Thank you. Espero que no les haya molestado un poco de música. Si desea comprar alguna moneda que no afecte a su economía,